Soy Kay Pelge, secretaria personal del viceprimer ministro. Por favor, pase y súbase los pantalones. Llevo 5 días sin descansar y una mujer a la que no paro de pensar. Esa mujer no me para de conquistar, pero te quiero olvidar con esta letra. Yo me quiero desahogar, tengo mucho que hacer para así no enloquecer, para así poder crecer. Deshágame tus oídos, es mi más grande placer. Si mujer, el esencia del placer, algún día desaparecer. Sé que es cierto, que no mamara cuando haya muerto. Todo me toman por un jarto, de sentir mucho maltrato. Pues todo lo más fuerte que me haya pasado. Siempre lo mismo, va a pasar una noche más y que ya descansado, pensando en la mujer en la que amo. A ti soy un liado, pero te aseguro que me ha durado. La paz con flaco no come, ay dime, dime. Aquí estoy rapeando sin descanso, calles donde el amor se convierte en un bien escaso, vagando por las calles en las que nadie me hace caso, que delante yo paso, sin más, yo no les hago caso. Y aquí estoy rapeando sin descanso. Y aquí estoy rapeando sin descanso, calles donde el amor se convierte en un bien escaso, vagando por las calles en las que nadie me hace caso, que delante yo paso, sin más, yo no les hago caso. Y aquí estoy rapeando sin descanso. Una vez más, te pido que me escribas, que me cuentes lo que pienses, que me digas lo que quieras. Una vez más, me arrodillo de tus piernas, esperando escuchar tus palabras, esperando que tus labios susurren mis orejas, sintiendo como tus palabras fluyen por mis venas, haciendo el corazón que resucite una vez más. Y ahora contéstame a esto, hay una invitación para lo mío, para que no sienta vacío, para que no sienta frío, para noches en las que tú no llenas lo mío. Para ti tendrá mucha gracia, pero yo no me río, esperarte es un estación eterno. Yo solo te hice un abrazo, pero a ti no te importo, y no es justo, buscar que no es justo. No puedo hacer apps alegres si yo me siento a gusto. Y aquí estoy rapeando sin descanso, calles donde el amor se convierte en un bien escaso, vagando por las calles en las que nadie me hace caso, de delante yo paso, sin más, yo no les hago caso. Y aquí estoy rapeando sin descanso. Y aquí estoy rapeando sin descanso, calles donde el amor se convierte en un bien escaso, vagando por las calles en las que nadie me hace caso, de delante yo paso, sin más, yo no les hago caso. Y aquí estoy rapeando sin descanso. Y aquí estoy rapeando sin descanso. Y aquí estoy rapeando sin descanso. Y aquí estoy rapeando sin descanso.